RNB Informativa presenta Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, la plataforma de comunicación con los pueblos latinoamericanos. Es el momento de luchar con fortaleza, para devolverle la alegría y la esperanza a esta tierra que se avanza y que está llena de nobleza. Y Venezuela, por esa gente que trabaja, lucha y sueña, por nuestra juventud es que sí vale la pena. Es con el voto que vamos a rescatar y podremos retomar. Usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, la emisora que recorre la patria. Bienvenidos y bienvenidas a su programa especial Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. Gracias a la viceministra de Comunicaciones, Ismemar Jiménez, presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela. A la licenciada Nieves Valdés, directora general de contenidos. A Simón Arrechider, jefe del canal informativo RNB. A Peter Carrión, como siempre allí en la asistencia técnica. A nuestro hermano, amigo y operador Jonathan Martínez en los controles. Miguel Herrera, desde Izquierda 99.1 FM, allá en el estado La Guaira. Rubén César Suárez, siempre pendiente y consecuente, desde Radio Conaicop en Montevideo, Uruguay. También la plataforma tecnológica del Comunitario 96.7 FM en Maturín, estado Monagas, y Las Cocuizas 92.1 FM, conectados para esta transmisión de este espacio Pueblo Comunicador, conducido por este humilde servidor Alcides Martínez. Hoy vamos a estar conversando de o sobre las elecciones parlamentarias y la solidaridad internacional. Esto es bien importante. Hay un contagio, realmente, después de esta situación que nos ha mantenido, el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, nos tenía afligidos, nos tenía... Bueno, comenzó la fiesta electoral y ahora hay un contagio, pero no de COVID. Hay un contagio de patriotismo, hay un contagio de amor, hay un contagio de sentimiento y conciencia, porque así como estamos derrotando al COVID-19, así como, bueno, ya llegó la vacuna a Venezuela, nuestros científicos venezolanos la están reproduciendo, y nuestro comandante presidente obrero Nicolás Maduro Moros, bueno, recibiendo las vacunas de China, de Rusia, de Cuba, en fin, y por supuesto las que vamos a producir nosotros mismos en Venezuela. Es una gran noticia. Esto realmente solo lo podemos vivir en socialismo. Imagínense lo que ocurrió allá en Brasil. El presidente Bolsonaro no acepta la vacuna, no firmó el acuerdo para que las vacunas llegaran a Brasil, que es el país de Latinoamérica, bueno, a la altura de el imperio norteamericano, de los Estados Unidos. Es lamentable que una persona decida por su pueblo y que los esté llevando a la tumba, los esté llevando a la muerte, los esté llevando, bueno, a toda esa situación que se ha generado por el COVID-19 en Brasil. Es un irresponsable, realmente, bueno, tiene que ser un loco que tenga problemas de psicópata. Tiene que ser un psicópata. Pero bueno, nosotros acá quiero comenzar nuestro programa agradeciéndole al presidente obrero Nicolás Maduro Moros, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela, a Diosdado Cabello Rondón, al jefe del comando de campaña Darío Vivas, nuestro compatriota candidato Jorge Rodríguez, que está dando la batalla todos los días visitando las comunidades de Caracas y dirigiendo a nivel nacional el comando de campaña, chequeando. Conocemos esa incansable labor de Jorge Rodríguez, porque no es la primera vez que está al frente del comando de campaña. Y bueno, ahí está como candidato y asumiendo la jefatura. También agradecerle a la jefa de comunicación y propaganda del comando de campaña de Río Vivas, también candidata, Tania Díaz, por el acto de reconocimiento que se le hizo a los medios comunitarios y alternativos del país el pasado martes 17, quienes se han dedicado, los medios comunitarios, los comunicadores populares del país, a acompañar al pueblo legislador en su motivación, en la agitación y en todo este proceso de campaña y simulacros, así también como a defender la revolución bolivariana, porque los medios comunitarios, los que hacemos vida dentro de los medios comunitarios y alternativos, estamos claros por qué nuestro comandante Chávez nos dio esta oportunidad de comunicar, de estar al lado de las luchas del pueblo. Así que ese día fue un acto de amor y de resarcimiento, además de una deuda social, porque desde que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías le dio vida a la comunicación popular, ha sido la primera vez que se hace un reconocimiento público de tal magnitud en el marco de una batalla política y electoral. El año pasado yo recibí el Premio Nacional de Periodismo Popular. También fue un acto de reconocimiento que hizo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a la comunicación popular a través de este humilde servidor. Pero El acto del pasado martes 17, bueno, fue un acto para todos los comunicadores que estuvieron presentes. Se hizo una movilización con los medios comunitarios de Caracas, el Distrito Capital, estuvieron presentes allí. Un acto hermoso, maravilloso. El resto de los compañeros se conectaron vía Zoom. Y esto, por supuesto, y sin ningún tipo de duda, ha moralizado a las tropas de los medios comunitarios y alternativos que ahora más que nunca están dispuestos a defender esta patria sagrada de Bolívar y de Chávez. Allí también se hizo el reconocimiento a los comunicadores populares internacionales de la plataforma de CONAICOP, que también desde sus países, 34 países del mundo, que defienden, apoyan, acompañan a la revolución bolivariana. Hablando del tema de los comunicadores populares, ayer se llevó a cabo una reunión con los medios comunitarios y alternativos del Distrito Capital, donde también estuvieron presentes nuestros amigos de CONATEL, y por supuesto discutiendo el tema de la campaña, del despliegue del 6 de diciembre. Allí se discutieron puntos importantes como articular conjuntamente las actividades políticas de cara al 6 de diciembre, definir la emisora comunitaria matriz en el Distrito Capital a nivel nacional e internacional, nombrar a un equipo de producción de contenidos, definir un cronograma que establezca la participación por día por cada emisora, proponer una sala situacional para el seguimiento y control de los planes, programación de una videoconferencia con los medios comunitarios y alternativos nacionales e internacionales, con presencia de los medios comunitarios de Caracas y la participación de Tania Díaz y el profesor Eric Rodríguez. Revisar o revisión de las condiciones de regularización de los medios de Caracas, también revisión de las consideraciones económicas en búsqueda de la sostenibilidad de los medios comunitarios y alternativos del Distrito Capital, porque bueno, con ellos fue la reunión, pero por supuesto esto es una política que se extiende a nivel nacional. Así que todos estos puntos se discutieron y se enriquecieron con la participación de los responsables de los medios comunitarios de Caracas, entre ellos Radio La Minca, Radio Voces Libertaria, Radio Alameda, Radio TV Despierta Venezuela, Radio Negro Primero, Radio Ciudad Bendita, Plataforma Digital VGTV, Radio Macarao, Radio Nuevo Día, entre otros. Realmente fue una reunión de construcción y de camaradería, donde concluimos con las propuestas y metas trazadas de manera exitosa, lo que significa que el 6 de diciembre los medios comunitarios y alternativos del Distrito Capital culminen diciendo el ejemplo que Caracas dio. Así que gracias a nuestros hermanos comunicadores populares del Distrito Capital, de la capital de Venezuela, Caracas, por esa presencia y por ese debate de altura realmente satisfactorio. Por otro lado, vamos a aprovechar para agradecerle a la doctora Mercedes, directora del Hospital de Niños JM de Los Ríos, y a todo su personal directivo, administrativo, médico, enfermeros, camilleros, empleados y obreros, por la mística del trabajo con vocación de servicio que allí se realiza. También agradecer a Mariani Hernández por todo el apoyo que presta en esa institución. Este hospital de niños, como se le conoce, es tan importante como el Hospital Militar, por ejemplo, o como el Pérez Carreño, por ejemplo, o el Domingo Luciani, por ejemplo. Digo por la demanda y la cantidad de infantes que allí son atendidos. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, a la doctora Pamela, a la subdirectora, Mariani Hernández, la asistente. Excelente labor profesional, ética, cristiana. No se detuvieron ni en cuarentena. Allí están trabajando, corriendo sus riesgos por salvar vidas. y la de nuestros niños y niñas. Así que, bueno, hoy queremos compartir un programa especial. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y la solidaridad internacional. Ya todos los venezolanos estamos claros que debemos rescatar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. No hay discusión. Sin importar el color político, sin importar, porque todos los venezolanos, incluyendo los opositores conscientes y demócratas, hemos entendido que esa Asamblea Nacional estuvo secuestrada por 4 o 5 años por una banda de delincuentes que se aprovecharon de tener esa Asamblea Nacional en desacato para distraer políticamente a todos los venezolanos mientras ellos negociaban nuestra patria y nuestras riquezas con el Imperio Norteamericano, con la Unión Europea y el Cartel de Lima. Ya entonces uno se explica por qué en Latinoamérica se organizaron estos presidentes y gobiernos delincuentes, ¿verdad? Y se conformaron como el Cartel de Lima, igual que la Unión Europea. O sea, una organización, se organizaron para repartirse nuestras riquezas, para piratearnos nuestras riquezas. Pero ya eso lo sabemos, eso lo entendemos, y el 6 de diciembre vamos a desbloquear a nuestra patria rescatando la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a ir con nuestro hermano Jonathan Martínez en los controles para escuchar una voz internacional desde Argentina, de la plataforma de CONAICOP, Gustavo Peseta, para que nos explique cómo se están preparando en Argentina para acompañar este proceso electoral el 6 de diciembre, porque sin duda alguna vamos a vencer. Adelante, Jonathan. Hola, ¿qué tal, Rubén? Un saludo para vos y toda la gente que nos está escuchando desde SOS Señal de Radio y Radio Futura 90.5, la emisora comunitaria de la República Argentina, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea 130 emisoras de la República Argentina. Trataremos de estar cubriendo este 6 de diciembre las elecciones de la Asamblea Nacional allí en la República Bolivariana de Venezuela. Con lo que nos influye este evento tan importante, no solamente para la República Bolivariana de recuperar la Asamblea, sino para nuevamente dar paso al seguimiento de la revolución bolivariana que se viene ejerciendo en Venezuela. Así que desde nuestro lugar, como comunicadores populares, como integrante del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Mercosur, junto a nuestros voceros aquí en el país, estaremos de alguna manera también trayendo las voces del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela para conocer ese 6 de diciembre cómo se está gestando las elecciones en ese país. Así que el compromiso está dado desde SOS Señal de Radio, Radio Futura, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea 130 radios en la República Argentina. Estaremos cubriendo este gran evento, esta nueva clase de democracia al mundo, podemos decirlo así, en instancia de que hemos visto cómo el capitalismo, cómo los Estados Unidos ha jugado con la propia democracia de ellos. Bueno, daremos seguramente un ejemplo en Latinoamérica de cómo se deben manejar las elecciones. Elecciones por lo cual nosotros veníamos diciendo en nuestros medios, número 20, la República Bolivariana de Venezuela, una elección prácticamente por año desde que comenzó esta revolución. Así que bueno, creo que los que deben dar ejemplo de democracia en nuestra Latinoamérica y en el mundo es la República Bolivariana de Venezuela. Esto es todo así de por ahora. Seguramente estaremos conectados más adelante. El compromiso está hecho. Desde Argentina, desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Mercosur, estaremos juntos al 6 de enero a los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela rumbo a la Asamblea Nacional. Un abrazo. Gustavo voz de Zeta. Bueno, imagínense ustedes, en Argentina, 130 emisoras comunitarias. ¿Ustedes sabían que a nivel internacional, desde la plataforma de comunicación popular CONAICOP, hay más de 300 emisoras comunitarias y alternativas que retransmiten este programa? De 34 países del mundo. En cada país tenemos a un vocero, a un responsable de CONAICOP. Así que es una artillería allí bien recargada, repotenciada. Una artillería que es reconocida ahorita a nivel mundial, esta plataforma internacional de comunicación popular. Así que el 6 de diciembre estaremos utilizando todo ese cañón comunicacional para defender a nuestra patria, dentro y fuera de nuestro país. En Venezuela, por supuesto, más de 220 emisoras comunitarias y alternativas estaremos desplegados en todo el territorio nacional, tratando de cubrir, bueno, todos los espacios, como nunca antes, en unidad, porque hoy más que nunca, los medios comunitarios y alternativos, los comunicadores populares del país, hemos entendido perfectamente lo que nos quiso decir nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías aquel 8 de diciembre: unidad, lucha, batalla y victoria. Y así estamos, y así andamos. Y a nivel internacional, bueno, los compañeros comunicadores populares internacionales están allá preparados para defender de afuera hacia adentro a nuestra patria, para blindar nuestro territorio. Sino que lo diga Patricia Barba de México. Jonathan, escuchemos. Soy Patricia Barba, secretaria para el Caribe y México de CONAICOP. Este es un mensaje lleno de fraternidad, de solidaridad con la Revolución Bolivariana, y es un compromiso también de que el próximo 6 de diciembre, un día sumamente trascendental, no solamente para Venezuela, sino para América Latina y la Patria Grande, nosotros, desde nuestros programas La Voz de la Patria Grande, estaremos dando un puntual seguimiento a ese importantísimo proceso electoral en el que se va a renovar la Asamblea Nacional, y deseando que pues todos los candidatos del Partido Socialista de Unido de Venezuela sean los elegidos por el pueblo, simplemente porque darán un seguimiento y acompañarán al gobierno del presidente Nicolás Maduro para concretar pues toda esa revolución que se mantiene en pie pese a esta guerra sin cuartel que ha desatado la oligarquía norteamericana y la oligarquía venezolana y demás oligarquías. Así que este es un compromiso. Mandamos una felicitación muy calurosa al presidente Maduro por su cumpleaños, deseando que pues ese país siga bajo su gran liderazgo. Un fuerte abrazo. Patricia Barba, no se le pasó por debajo de la mesa el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, Jonathan. Así que, bueno, Patricia, gracias, hermana. Miren, el amor que sienten los pueblos de Latinoamérica, compatriotas, es un amor tan grande como el que sentimos acá nosotros, los chavistas. Lo que hemos aprendido con Chávez, que a Venezuela hay que amarla, a Venezuela hay que cuidarla. Y resulta que nos encontramos fuera de nuestra patria a personas que quieren a Venezuela más que a otros, que la han entregado, que se han arrodillado, que han negociado la patria de Bolívar, de Chávez. Por eso es que hablan con ese sentimiento, con esa pasión, y por eso no tienen dudas de que la batalla no va a ser fácil, pero la vamos a ganar, como hemos ganado todas las batallas, porque la hemos hecho con inteligencia, con prudencia, con mucha paciencia, resistiendo. ¿Qué no hemos vivido nosotros, Jonathan, durante todo este tiempo de bloqueos, de sanciones? Mira por dónde va el dólar criminal. Hace aproximadamente 2 meses y medio, Jonathan, nosotros lo dijimos acá en el programa Pueblo Comunicador, que el presidente de los Estados Unidos, el loco de la Casa Blanca, Donald Trump, había dicho que de ese momento hasta diciembre el dólar debería estar en 1,000 bolívares, porque es una manera de asfixiar al pueblo venezolano, una manera de desestabilizar la economía venezolana, y pensando que con esa acción, bueno, la gente no va a votar, la gente va a salir a la calle, la gente va a saquear, va a haber una convulsión en el país, y realmente nos sentimos afectados, porque el bloqueo nos ha hecho, bueno, imagínense ustedes el tema de la gasolina, imagínense ustedes el tema del gas, imagínense ustedes el tema de los medicamentos, imagínense ustedes el tema de los alimentos, y ahora el dólar criminal, casi hoy 1,000 bolívares, o sea, ni siquiera hemos llegado a diciembre y ya está a 1,000 bolívares el dólar prácticamente. Bueno, este es el desangramiento, este es el asfixiamiento. Por eso, al nosotros rescatar la Asamblea Nacional, vamos a acabar con todo eso, compatriota. El que lo quiera entender, que lo entienda, como decía el comandante Chávez, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Vamos a ir a la pausa, Jonathan, y al regreso continuamos con más de este programa Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional por Radio Nacional de Venezuela, conectado a los medios comunitarios y alternativos nacionales y también los internacionales. Adelante, Jonathan. Venezuela, alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela, alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela, alza la voz. más del programa Pueblo Comunicador. Gracias, y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, seguimos acompañándole en este programa Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. Venezuela alza la voz con sus medios comunitarios y alternativos. Esa es la línea. Venezuela alza la voz con los medios comunitarios y alternativos. Mire, yo de verdad quiero agradecerle a todos los compatriotas de responsables de los medios comunitarios y alternativos del Comando de Campaña de Comunicación Popular Darío Vivas en todos los estados del país. Estos compañeros realmente han hecho una labor importante, han hecho una labor, miren, ustedes no se imaginan cómo estos comunicadores populares han hecho de tripas corazones, porque miren, el tema de la conectividad del internet, un problema que ha afectado a nuestros medios comunitarios y alternativos, el tema eléctrico con el sabotaje, bueno, hay estados que a veces pasan hasta medio día sin luz, y el ataque a nuestros medios públicos, se les han robado sus antenas, les han robado sus repetidoras, les han robado, bueno, imagínense ustedes todo lo que han hecho y no pueden. ¿Por qué? Ahí están los medios comunitarios y alternativos, y Venezuela alza la voz con los comunicadores populares, y no solamente en Venezuela, también a nivel internacional. Vamos a escuchar, Jonathan, a Eduardo Medina desde Costa Rica, a ver qué nos dice Eduardo sobre el tema del 6 de diciembre. ¿Cómo se prepara Costa Rica para acompañar estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Adelante, Jonathan. Saludos, revolucionarios. Soy Eduardo Medina Guevara, secretario del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, comandante supremo acá en Costa Rica. A propósito del evento constitucionalmente electoral de elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela, a realizarse el próximo 6 de diciembre, asumimos nuestro deber moral y solidario de apoyar dichas elecciones, que en otras ocasiones hemos sido observadores de dichos eventos. Venezuela llega en 20 años a 25 elecciones totalmente transparentes, veraces y confiables, de un proceso electoral enmarcado en el quinto poder que garantiza al 100% sus resultados y de forma prácticamente inmediata. Desde Costa Rica, nuestro apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro Moros, al Consejo Nacional Electoral y al pueblo elector. Solicitamos respetuosamente al mundo entero seguir y vivir de cerca este proceso democrático participativo e impedir que el imperio y sus lacayos desestimen un proceso democrático, transparente, limpio y abierto. Doy fe, en nombre de mi organización y el mío propio, que los procesos electorales que se realizan en la República Bolivariana de Venezuela son totalmente emanados del marco jurídico y expresan categóricamente la voluntad del soberano, que es el pueblo elector. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Medina desde Costa Rica, vocero del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Allí en Costa Rica, el compañero Eduardo Medina fue testigo, porque él formaba parte de, bueno, de ese cuerpo diplomático de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Fueron sacados a la fuerza de allí porque el presidente de Costa Rica aceptó las credenciales de la embajadora usurpadora. O sea, reconocieron el gobierno Twitter, o sea, el gobierno de Juan Contrato Guaidólar, y este presidente ficticio, no sé de dónde, designó a esta embajadora, que es nada más y nada menos que la hija de Blanca Ibáñez. ¿Se acuerdan de Blanca Ibáñez? Bueno, la hija de Blanca Ibáñez es la embajadora del gobierno Twitter, del gobierno de Juan Contrato Guaidólar en Costa Rica, y el presidente costarricense aceptó las credenciales, sacaron a nuestro embajador, a la comitiva, y Eduardo Medina era funcionario, pero se fue, claro, donde funcionaba la embajada, eso le correspondía al gobierno costarricense, pero la casa de embajadores, por decirlo así, es de la República Bolivariana de Venezuela, y Eduardo Medina con todos esos compañeros y compañeras se fueron allí y convirtieron esa casa en una casa cultural para defender, para que no se apropiaran tampoco de ese espacio los fascistas. Bueno, así funcionan. Ahora, ¿por qué el presidente de Costa Rica acepta esa situación? Simplemente porque está recibiendo, bueno, parte de lo que nos han robado en Venezuela. Así se manejan. Ahora, lo que dice Eduardo Medina es bien importante. En Venezuela, estas 25 elecciones que se van a llevar a cabo con la del 6 de diciembre son las elecciones más transparentes. Bueno, ahí tenemos el caso de Estados Unidos, ya casi un mes y no se sabe quién es el presidente todavía. No sabemos si va a entregar Donald Trump, no sabemos si va a aceptar Biden de que le roben las elecciones. O sea, hay una situación delicada en Estados Unidos. Se vendía como la panacea del mundo en materia democrática y electoral, y resulta que es el peor sistema a nivel mundial. Y Venezuela, tenemos el mejor sistema electoral. Así que ahí, bueno, el mundo también ha sido testigo de esta situación. Así que, bueno, Eduardo Medina desde Costa Rica. Ahora nos vamos a ir para Uruguay. Allá tenemos la plataforma tecnológica de CONAICOP. Al frente de ella está Rubén César Suárez, quien es el responsable pues de la plataforma para la conectividad de los 34 países del mundo. Prácticamente es el cerebro allí en Uruguay, de donde se transmiten, se conectan, nos interconectamos para llevar toda la información a nivel mundial. Así que vamos a escuchar a Rubén César Suárez cómo nos preparamos en Uruguay para el día 6 de diciembre, elecciones parlamentarias en Venezuela. Adelante, Jonathan. El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, está aprontando todo lo que es su artillería comunicacional, apoyando a lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estaremos desde este día con informes exclusivos de cómo va la campaña, transmitiéndolo por nuestra red radio www.conaicop.org y www.radioconaicop.blogspot.com. Ello incluirá resúmenes generales, incluirá debates, incluirá propaganda política en un hecho histórico que se viene el 6 de diciembre para recuperar la Asamblea de Venezuela y que sea realmente el pueblo quien decida su futuro. Es por eso que nosotros estaremos también transmitiendo desde el 3 o 4 de diciembre, prácticamente las 24 horas del día, en la recta final hacia lo que va a ser esa gran transmisión gigante que vamos a hacer el día 6 de diciembre con todos nuestros compañeros a nivel internacional apoyando al único partido chavista que existe en Venezuela, el PCV. Desde CONAICOP pondremos también todos las demás plataformas, tanto sea Twitter, Instagram, Facebook, Mastodon, lo que es nuestras redes en YouTube, en Dailmon, al servicio de este evento tan importante que marcará un hito en la historia de nuestra América, como decía Martín. Es por eso que llamamos a todas aquellas radios, a todos aquellos comunicadores, a todos aquellos medios de prensa que así lo deseen, a comunicarse con nosotros para incluirlos en nuestra programación y que también nos vayan aportando datos. Estimamos ya que en los próximos días vamos a estar diciendo cuántas radios a nivel internacional vamos a estar retransmitiendo toda esta programación, pero ya podemos asegurar que en 32 países ya tenemos medios alternativos que van a estar siguiendo esta transmisión y transmitiéndola continuamente en sus diales, tanto sea frecuencia modulada de aire o frecuencia por internet. Esto es algo más lo que CONICOP desarrolla siempre apoyando a los procesos libertadores de Norteamérica y del mundo entero. La patria grande dejó de ser América, es el mundo. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Secretaría Internacional, y síganos en la página www.conicop.org. Allí encontrarán toda la información, encontrarán todo lo que va a ser este evento internacional de Venezuela que repercutirá a nivel mundial. Llamamos al pueblo venezolano a votar por nuestro compañero Nicolás Maduro Moros y el partido de Chávez, el PCV. Informe CONICOP, la comunicación liberadora. La realidad del mundo. Si no estás en CONICOP, no te enteras. www.conicop.org. Bueno, muchísimas gracias, Rubén César Suárez, desde Montevideo, Uruguay. Allá aproveché y metió la coletilla, Rubén César Suárez. Bueno, ese es el trabajo, compatriotas, que hacemos nosotros a nivel nacional e internacional. La comunicación popular es una comunicación liberadora, humanista, espiritual, cristiana. Es una comunicación que reivindica las luchas de los pueblos. Es una comunicación que dignifica al hombre, dignifica a la mujer. Es una comunicación independentista, libertaria. Así que nosotros, por ello, este 6 de diciembre, los comunicadores populares del país, los medios comunitarios y alternativos, no le vamos a fallar a Chávez. No nos va a tentar el diablo, no nos va a temblar el pulso para nosotros irnos a la batalla electoral, a desplegarnos como lo hemos hecho en estos dos simulacros pasados convocados por el Consejo Nacional Electoral, y donde los comunicadores populares del país, en cada una de sus regiones, de sus municipios, de sus parroquias, en sus estados, le han dado cobertura a todos los centros electorales dispuestos por el CNE durante los simulacros. Ahora, nuestra misión es lograr un reportero comunitario por cada centro electoral. Y lo estamos trabajando, y estamos madurando la idea, y estamos conversando, y estamos uniendo cada día más esta comunicación popular y alternativa para defender nuestra patria y rescatar la Asamblea Nacional e irnos nosotros a esa batalla segura, y luego, por supuesto, bueno, con nuestros diputados y diputadas, una vez que rescatemos esa Asamblea Nacional, nosotros buscar el camino que realmente nos permita fortalecer, que nos permita unificar aún más el tema de la comunicación popular y alternativa en nuestro país y a nivel internacional. Esa participación, esa solidaridad de nuestros hermanos de CONICOP a nivel internacional, miren, el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular es la única plataforma a nivel mundial que está bien cohesionada, que está hegemonizada, que está allí, bueno, desde el 2012, hemos venido nosotros manteniendo esta plataforma internacional. O sea, que va más allá de de la amistad, que va más allá de... es una hermandad. Nos hemos ganado la confianza de todos los compañeros y compañeras que hacen vida dentro del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y es lo que estamos logrando en Venezuela con los medios comunitarios y alternativos. Hay realmente un sentimiento de patria, hay un sentimiento realmente de unidad y de participación. Hay un trabajo que se está haciendo con el partido, con el PSUV, se está haciendo con el comando de campaña Darío Vivas, se está haciendo con el gran polo patriótico, y esto realmente ha significado mucho para avanzar como hemos avanzado. Por ello nosotros, desde Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional, agradecemos a cada uno y a cada una de los comunicadores populares de nuestro territorio nacional y a los compañeros internacionales, porque el apoyo ha sido incondicional. No han pedido absolutamente nada, solo que dejen libre a Venezuela, que dejen tranquila a Venezuela, que dejen a Venezuela, bueno, no más bloqueo, no más sanciones, que saquen las manos cochinas de Venezuela. Eso es lo único que han pedido nuestros comunicadores populares internacionales. Pero ellos con nosotros han vivido nuestro sufrimiento, han vivido nuestra, bueno, todo lo que hemos padecido desde que asumió el comandante Chávez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y cuando ganamos con Nicolás Maduro ha sido peor. Ha sido peor, no han dejado trabajar ni un día a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Desde que nuestro presidente Nicolás Maduro asumió el gobierno, bueno, ha sido una constante y permanente, y cada día profundizan más el ataque contra Venezuela, que no es contra Nicolás Maduro, es contra el pueblo venezolano. Pero nuestro conductor de victoria está allí, bueno, resistiendo, con los pantalones bien puestos, y no le tiembla el pulso para proteger a nuestro pueblo venezolano. ¿Tenemos dificultades? Sí, las tenemos. ¿Estamos viviendo situaciones difíciles? Las estamos viviendo. Pero no es culpa de Nicolás Maduro, no es culpa de la Revolución Bolivariana, es culpa del Imperio Norteamericano, culpa de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de, bueno, de todos esos vagabundos, de, podríamos decir, prácticamente Alibaba y los 40 ladrones que se han aprovechado de la paciencia del pueblo, que se han aprovechado de nuestras riquezas, que se han aprovechado de la Revolución Bolivariana, negociando toda nuestra patria, pues toda nuestra patria. Pero nosotros el 6 de diciembre le vamos a decir: ya basta Ramos Alú, ya basta el CJ, ¿verdad? El asesino de niños que arrolló a un niño, lo asesinó y salió huyendo. Y por allá está en Colombia, viviendo bien cómodo, claro, con los reales que se han robado de los venezolanos. Por eso es que no hay mejor nombre que se le ha podido dar a ese grupo de delincuentes que fue el que señaló el presidente obrero Nicolás Maduro. Son las ratas peludas que han roído todo nuestro territorio, robándonos, saqueándonos, aplicándonos la piratería con el Imperio Norteamericano. No les das vergüenza, no tienen vergüenza. Bueno, ojalá que bueno, se entienda, pues, que con estas elecciones del 6 de diciembre el Imperio Norteamericano aprenda a respetar a Venezuela, que la Unión Europea aprenda a respetar a Venezuela, y que estos gobiernos del continente latinoamericano, que ahorita son delincuentes, ahí está el de Perú, todos los presidentes del Perú han sido una cuerda de delincuentes. Dígame el de Colombia, asesino paramilitar, narcotraficante, y ladrón. Y el de Chile, dígame la de Bolivia. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y así, entonces ellos vienen a darnos clases a nosotros de ética, de moral, vienen a hablarnos de dictadura, cuando ellos son los propios dictadores, cuando ellos son los que arremeten contra su pueblo, asesinan a su pueblo. Bueno, con esto vamos a despedir nuestro programa por el día de hoy, con estas reflexiones. Gracias a nuestros hermanos internacionales por el apoyo, la solidaridad. Hoy participaron cuatro compatriotas: Gustavo Peseta de Argentina, Patricia Barba de México, Eduardo Medina de Costa Rica, Rubén César Suárez de Uruguay. Pero bueno, son 34 países del mundo en la plataforma de CONAICOP. Gracias a Radio Nacional de Venezuela por permitirnos todos los martes de 6 a 7 realizar este espacio Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. A nuestra viceministra de Comunicación, Isbemar Jiménez, presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Nieves Valdés, directora general de contenidos, Simón Arrechider, jefe del canal de informativo de Radio Nacional de Venezuela, Peter Carrión en la asistencia técnica, Jonathan Martínez allí en los controles, Miguel Herrera desde Izquierda 99.1 FM allá en el estado de La Guaira, Rubén César Suárez desde Radio CONAICOP en Montevideo, Uruguay, y por supuesto todos los medios comunitarios y alternativos del país. Nuevamente agradecerle a los comunicadores populares del Distrito Capital por su compromiso y por entender que este 6 de diciembre tenemos nosotros un momento histórico para defender nuestra patria. Venezuela alza la voz con los medios comunitarios y alternativos. Se despide este humilde servidor de todos ustedes, Alcides Martínez. Será hasta el próximo martes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por acompañarnos, y sigamos nosotros en esa ruta, en ese camino, en esa luz que nos señaló nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y lo internalicemos. Y cada vez que pensemos en el 6 de diciembre, pensemos en esas palabras proféticas que nos dijo nuestro comandante Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria, porque el 6 de diciembre nosotros venceremos. Adelante, Jonathan Martínez. Gracias, hermano. Hasta aquí, Pueblo Comunicador en Combate 2.0 Internacional. La plataforma de comunicación con los pueblos latinoamericanos por RNB 91.1 FM. Un gran sonido para la Gran Caracas.